su amor son como un infierno que desde que se marchó no soy feliz. Dile que la vida se me fue siguiendo sus pasos, que no puedo reponerme de este fracaso y que solo con su amor yo puedo ser feliz. Dile que mis ojos se han cansado de tanto llorarle, que la soledad empieza de mi apoderarse, no encuentro una razón para seguir aquí. Para seguir aquí.